organizaciones sociales tucumanas exigen que se entregue la comida retenida. En medio de una fuerte crisis económica y social, que aumentó la pobreza y la cantidad de gente que asiste a los comedores y merenderos, se conoció que el gobierno nacional tiene almacenadas 5 toneladas de alimentos, que originalmente debían ser entregados a comedores. Del total retenido en la provincia de Tucumán se encuentran 2.269 toneladas. Esta situación llevó a que integrantes de las diferentes organizaciones sociales que trabajan para llevar un plato de comida para los más necesitados alzaran la voz para denunciar la situación y exigir que los alimentos lleguen a los barrios. Daniel Leal, de la agrupación Corriente Clasista y Combativa, que cuenta con 3 merenderos, se mostró crítico de la medida del gobierno. Es lamentable que ante esta situación el gobierno nacional no tome medida, teniendo herramientas, y que uno se tenga que estar enterando que la comida se está pudriendo en los galpones, mientras en los barrios está habiendo hambre. Es la verdad que muy triste, hace dar mucha bronca, porque demuestra la insensibilidad con la cual este gobierno está llevando su política, y que lamentablemente sus intereses no es el bienestar del pueblo, no es el bienestar de los barrios. Por su parte, Mary Anastasio, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, aseguró que el gobierno se niega a entregar los alimentos con la mentira de que hay comedores fantasmas, cosa que no es así, porque se están llevando del Registro Nacional de Comedores y Merenderos, el cual fue realizado en la época de la pandemia y que no se encuentra actualizado. Más allá de esto, Anastasio señala que el gobierno debe repartir la comida, aunque sea por medios alternativos como la iglesia o el propio Estado. Finalmente, informó que presentaron ante la justicia una denuncia para que se investigue la situación en la que se encuentran los alimentos retenidos. Reportó Marcos Lobo, de FM Raco 88.9.